けの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知って、その強さがいつか未来を優しく包むの。 Por llegar, las películas que ya vimos. Es chistoso y curioso el conocer que a algunos no les gusta ir al cine, otros prefieren quedarse en su casa, otros no han tenido la oportunidad de ir al cine, y pues cosas raras y de ese tipo. Pero bueno, dense la oportunidad, si no han ido, porque la de Civi es mucha, dense la oportunidad de ir al cine, de disfrutar unas palomitas en el cine, unos nachos en el cine, un refresco en el cine. Y si nada más es porque no quieren ir, pues está bien, quédense en su casa, disfruten, vean películas como quieran. Netflix es un recinto de películas muy buenas. Y pues ahí, si no, pues en la PC, donde sea que vean las películas, disfrútenlas. Y pues ya, esto ha sido todo por mi parte. Ya fui, yo soy, yo seré Uma-chan, los quiero mucho, cuídense. Si se portan mal, me avisan, ¿de acuerdo? ¡Chai! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake!